Abajo del mundo, poesía desde y para América Latina, ilustración de Iván Ignacio Saninovich, el que recita Hernán Federico Silva. El águila aún no ha desaparecido, a Héctor Álvarez Murena, antes de que escribiese en La Nación. El águila no desaparece, sigue el humo de los vientos secos, de quizá una jilguera indecorosa y tan ajena. El águila es presencia mayor, infranqueable del amor, la mierda y petulante sabiduría. El águila no desaparece, está perdiéndose, fundiéndose en los brazos del canto y todavía sigue un rumor de los vidrios rotos, de los sauces que quedan solos. El águila no desaparece, está extrañándose con nuestros ojos, el mundo entero se pierde, solo ágil, frágil o mordazmente vivirá.